y la reacción contra el imperialismo cultural de Europa y Estados Unidos por el otro. Pero también planteaba, a decir de Jean Mayer, promover la solidaridad activa de los estudiantes del continente en la lucha contra el imperialismo y consolidar los vínculos que los unían con los campesinos y con los obreros. Recordamos ese cuarto congreso en La Habana porque a partir de allí es claro que el movimiento estudiantil ha logrado reivindicaciones concretas. Pero luego, esta fuerza ha ido retrocediendo y esa intención de coordinar esfuerzos a nivel regional ha quedado un poco más difusa. Nuevamente los tiempos cambian. En agosto de este año, más de 5.000 estudiantes se reunieron en Uruguay para el 16º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Les leo algunos de los temas que se discutieron en ese encuentro. Relación, educación y empleo. Ser cultos para ser libres. Para la verdadera independencia de nuestros pueblos, una educación transformadora. Por la erradicación del analfabetismo en América Latina y el Caribe. La investigación para el desarrollo y su rol en los procesos de industrialización. Nuevas tecnologías de información y comunicación al servicio de la educación pública y el software libre. El financiamiento de la educación, un deber del Estado. Los estudiantes se preguntan para qué y para quiénes es la educación. Y abren con esas preguntas no solo la posibilidad de retomar miradas y proyectos comunes sobre la educación, sino también la posibilidad de abrir ese espacio de lucha y resistencias a otras preguntas, a otras luchas. En alguna medida, las decisiones de las organizaciones estudiantiles, la movilización de ese sector de la sociedad, se convierte en un canal para aquellos que se preguntan para qué y para quiénes está organizada la sociedad en la que vivimos. En Chile, los estudiantes salieron a la calle en mayo, masivas manifestaciones, tomas de edificios públicos, actividades culturales y otras nuevas formas de protesta los mantienen movilizados para modificar de cuajo el modelo educativo. Los estudiantes colombianos lograron uno de los mayores triunfos de las organizaciones sociales en los últimos años, frenar la reforma a la ley de educación. Estos cambios, estos tiempos, nos obligan a preguntarnos cómo es que el movimiento de estudiantes logra ocupar las calles en Colombia, país que registra el mayor número de asesinatos políticos. O en Chile, país que sigue al pie de la letra las recetas neoliberales y que no ha logrado recomponer las fuerzas sociales que la dictadura de Pinochet pretendió desaparecer. ¿Por qué son los estudiantes quienes más ocupan las calles de las principales ciudades de Chile y Colombia? Ya desde hace varias décadas, hablar de organización popular, movilizaciones o reclamos de cambio en estos países siempre está acompañado de criminalización, represión y muerte. Han sido pocas las veces que las organizaciones logran construir tanta fuerza como para oponerse a los aparatos del gobierno estatales o paraestatales. Pocas las veces que los medios de comunicación no tuvieron otra opción que hablar del tema y que las instituciones no pudieron mirar para otro lado. Este conflicto nace cuando la ola privatizadora llegó a la educación, cuando desde el Estado los sectores financieros borraron el concepto de la educación como derecho y lo convirtieron en otro negocio para pocos. En solo un par de décadas, las consecuencias de estas políticas económicas se empezaron a hacer visibles en todos los países de América Latina con mayor o menor fuerza, y en cada uno de ellos la respuesta fue más o menos distinta o más o menos parecida. Las organizaciones estudiantiles exigen una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Pero además, plantean una pregunta esencial. ¿Educación para qué? A esto se suman las protestas estudiantiles en otros países del continente como en Honduras, México, Puerto Rico, Brasil, Paraguay. Y todo esto en un contexto internacional donde los jóvenes salen a la calle a protestar contra un sistema que deja fuera cada vez a más gente. ¿Qué rol están jugando hoy estas luchas estudiantiles? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cómo se relacionan con los demás sectores movilizados? ¿Cómo se relacionan con el poder político? El programa de esta noche surge de varias preguntas como estas, que intentaremos pensar juntos. Prometieron que llegaría.

doy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de corazón. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Muy buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano, en este caso no desde el estudio como todos los viernes de Saber 81, sino en el Churqui. Martín, ¿cómo estás? Bien, acá una experiencia rara nuevamente, como el año pasado cuando finalizamos la emisión del 2010 también en el Banco Credicop junto a Modesto Emilio Guerrero presentando su libro. En esta oportunidad decidimos hacerlo a partir del trabajo que durante todo el 2011 estuvimos realizando en la cobertura de los que protagonizaron los estudiantes chilenos y colombianos, y bueno, se nos ocurrió poder invitar a algunos de ellos, a aquellos que trajeron el conflicto estudiantil aquí a la Argentina, que se movilizaron en nuestro país, y conocer un poquito más de ellos y de su lucha. Así es, vamos a estar durante esas 3 horas conversando con ellos. Tenemos aquí en la mesa compañeros de Colombia y de Chile. También tenemos, van a estar llegando una compañera más que tiene que estar en minutos. Tenemos acá a Fabián, Camilo, Jordani, Isabel y Domingo. Y en minutos nada más también llega Daniela Devoto. Está un poquito atrasada, justo hoy se atrasó un poquito con su viaje, algunos problemas laborales. Bueno, en primer lugar también agradecerle a los que se están acercando aquí al Churqui, a Yoli 2637, a aquellos que no lo hicieron. Acá ya está circulando el mate, en cualquier momento seguramente alguien va a comprar algo para comer, para compartir, para que tengamos una linda tarde de este viernes 16 de diciembre conversando con los compañeros que se vinieron también hasta aquí, hasta Moreno, para poder charlar a través de la 90.1. Y también va a estar dando vueltas por acá, además del mate, el micrófono, porque vamos a tener espacio para que todos aquellos que se acerquen puedan preguntar, consultar y conversar aquí con los compañeros. Pero vamos a arrancar a presentarlos, ¿te parece, Martín? ¿Cómo no? Vamos a empezar con Domingo. ¿Qué tal? Hola, buenas. Bueno, me llamo Domingo, ya me presentaste. Soy de Chile, de la Asamblea de Estudiantes Exiliados por la Educación, una denominación que nos ocupamos para entendernos y mostrarnos que existen otros tipos de crisis, y el exilio económico por lo que sufrimos nosotros es tan violento también desde el sentido político. Bueno, eso, yo acá estudio en la UBA, estoy estudiando medicina, y con los compañeros de Chile y con los compañeros de Colombia organizándonos acá para mostrar un poco en nuestros países. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Camilo, soy colombiano de Cali. Estoy estudiando aquí en Argentina desde el año pasado en la Universidad Nacional de San Martín, una maestría en desarrollo local. Y bueno, llegué acá porque en mi país definitivamente era muy costosa la educación superior, la educación en general. Entonces, por ahí acá también es un poquito costosa la educación en maestría y especializaciones y demás, pero es un poco más accesible que en mi país. Y estando acá me encontré con muchísimos y muchísimas compañeras estudiantes que están en la misma situación que yo, y bueno, ahí surgió la organización nuestra. Mi nombre es Isabel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando, a quienes han venido a compartir este espacio. Yo estoy estudiando una maestría en antropología. Y bueno, creo que las razones que tenemos quienes estamos estudiando algo de posgrado acá son muy similares, y es la imposibilidad de acceder a un posgrado en Colombia por los costos que tiene. Bueno, vamos a estar hablando durante estas 3 horas sobre los diferentes temas. Hola, yo me llamo Jordani y soy de Chile. Soy actriz teatral, estudié teatro allá en Chile. Y bueno, es bien sabido que el arte no da mucho para sobrevivir en la vida, ¿no? Entonces, vi que tenía que estudiar otra carrera y se me hacía imposible allá en Chile porque tenía que trabajar y estudiar, y allá en Chile es muy difícil hacer eso, o se trabaja o se estudia, porque por una cuestión de tiempo y también por dinero, porque uno aparte tiene que pagar alquiler, tiene que pagar cuentas, tiene que pagar un millón de cosas y además preocuparse de pagar la universidad. Entonces eso yo no lo podía costear trabajando de mesera y esos trabajos que uno hace en negro para sobrevivir. Y no me quedó más opción que mirar al otro lado del cerro, que ahí estaba lo que en Chile se me estaba negando, que era la educación. Así que aquí estoy, ahora estoy estudiando sociología. Y también, como le pasó a Camilo, me encontré con muchos chilenos y con muchas chilenas que estaban acá en una situación similar a la mía. Y bueno, vimos lo que estaba pasando en Chile y surgió la necesidad de organizarnos también aquí y de visualizar de alguna manera lo que estaba pasando en Chile e internacionalizarlo. Creo que ese objetivo lo logramos, así que como agrupación estamos muy contentos por esa parte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián. Yo soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Tengo 23 años. Hace 3 años llegué a Argentina. Me vine con la idea, así como muchos compañeros, de buscar esas herramientas educativas, herramientas que creo indispensables para poder desarrollarme en este mundo y en la vida. En Colombia estaba en una universidad mixta, estudiando, cursaba Derecho. Mixta significa que es mitad pública, entre comillas, y mitad privada. Bueno, ya hablaremos también de esas universidades en otra sección del programa. Y la verdad me siento como con los compañeros chilenos, en parte con un exilio. O sea, no es sencillo salir de la tierra de donde uno es, dejar parte de su vida allá, porque no se puede negar que es difícil, causa nostalgia todavía, como no es sencillo salir del país y buscar herramientas. En Argentina encontré la herramienta de la universidad pública, gratuita, que también a pesar de los años me he dado cuenta que también tiene sus problemas y también tiene las problemáticas de la educación. Y bueno, di con compañeros que estaban pensando en organizarse también, y mediante la coyuntura de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior en Colombia, nos dimos la oportunidad todos de poder conocernos acá, contarnos nuestras experiencias y empezar a trabajar juntos en la asamblea. Contamos con la suerte también de encontrar a los compañeros chilenos que también están movilizados. Y bueno, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Por qué eligieron Argentina para estudiar? Bueno, o sea, yo tuve una situación particular en Chile. Suponte, yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Chile, pagaba ya la universidad. Yo pagaba alrededor, en esos años, estoy hablando del año 2002, más o menos, yo tengo 28 años, más o menos pagaba $400. El tema es que, bueno, nunca pude pagar, quedé endeudadísimo en la universidad, congelé un tiempo, me puse a trabajar, y el tema es que igual tenía que pagar para poder volver a estudiar, para retomar, y también fue una crisis vocacional, ¿cierto? Y me replanteé el tema de estudiar otra carrera y apareció el tema de medicina. Ahora bien, estudiar medicina en Chile es prácticamente imposible para alguien, por lo menos en una situación económica de la que vengo yo, que es de estrato popular. Y la única alternativa era salir de Chile. Entonces, salí y empecé a viajar por todas las embajadas. averigüé cuáles eran las posibilidades reales y por ahí surgió el tema de que la embajada daba cupo para estudiantes extranjeros. Yo postulé y bueno, me vine a estudiar acá. Y acá estoy. Y acá sí puedo estudiar gratis, no pago nada. Ya, por ejemplo, más o menos medicina sale alrededor de $1,000, más o menos. 800, $1,000 vale la carrera de medicina mensualmente. O sea, tienes que imaginarte el costo más, el tema de los libros, que son carísimos los libros de medicina. El doble de lo que cuestan acá en Argentina. Entonces, se hace prácticamente imposible estudiar medicina, por lo menos por una persona de estrato popular. Ese es el tema. Y bueno, me vine a estudiar porque acá era gratis, porque la embajada de estos cupos, y aparte que hay un tema cultural importante, o sea, yo siempre he visto a los argentinos, los chilenos, uruguayos, colombianos, acá en Latinoamérica, como reparecidos todos, así que no iba a tener tanto problema de integración también cultural, y eso es una de las cosas más complejas cuando uno migra, o por lo menos amigos míos que se han ido a otros países, a Europa, o a otros países cuando culturalmente, ya por el idioma más complejo, sentía que acá no iba a tener ese problema, y cosa que nunca ha sido un problema, o sea, acá como reparecido. Yo vine a estudiar a la Argentina porque en mi ciudad la maestría que elegí no existía, y había una parecida, pero en realidad con lo que pagaba esa maestría me podía comprar, no sé, 3 carros, y no tenía ese dinero. Acá con lo que pago la maestría total no puedo ni siquiera pagar allá un semestre de lo que sería. Igual para poder venir acá me tocó pedir un crédito educativo a una institución bancaria del Estado colombiano. En este momento le debo al Estado colombiano $8,000, con los cuales pude viajar y sostenerme aquí el primer año mientras conseguía un trabajo y hacer mis estudios. Igual también tenía la posibilidad de ir a Brasil, pero por la cuestión del idioma elegí Argentina. Y también me parece que lo que decía el compañero, la facilidad de integrarse con hermanos latinoamericanos, y dándome cuenta también de que había una ola migratoria no solamente de colombianos, sino de otros países, y la experiencia cultural iba a ser muy enriquecedora. Vamos a seguir después de la tanda conversando con los demás compañeros. Escuchamos recién a Domingo y a Camilo. Vamos a seguir enseguida. Les recordamos, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo vía mensaje de texto al 15-6154-0359. También lo pueden hacer a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, el 466-6559, por supuesto está anulado porque es a través de esa línea que venimos haciendo esta transmisión. Ya hay varios oyentes que se vienen sumando desde Facebook que no se pueden acercar aquí a Yoli2637, pero al menos a través de Facebook o Twitter, la otra vía de comunicación con Latinoamericano, también pueden ir participando del programa e ir transmitiéndole las preguntas que quieran a los compañeros aquí de Chile y Colombia que se acercaron hasta Moreno, hasta el Estudio 2, el gran Estudio 2 en el Moreno. También llegó la compañera Daniela Devoto, que después de la tanda se estará sumando a la conducción de este programa, y ya seremos los 3 habituales conductores de todos los viernes. Le vamos a agradecer a Walter Fuentes, que no dijimos que es nuestro operador, que está allí en Saavedra 81 acompañándonos en esta transmisión especial. Es todo de él, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Uy,

compartir esas experiencias y esos conocimientos con la gente que estaba ahí. Y finalmente las cosas se dieron, accedí a un programa de becas, entonces fue como por un lado algo que surgió entre muchas posibilidades y por otro también como la atracción de una realidad diferente. Jordani. Bueno, yo ya les conté un poco de que estudié teatro y todo aquello. Y bueno, para complementar lo que dije antes, también por un tema cultural, porque toda la familia, toda mi familia materna, por parte de mi abuela materna, es argentina. Yo siempre conviví mucho con la cultura argentina, con las costumbres argentinas, entonces pensé que se me iba a hacer mucho más fácil el proceso de adaptación acá. Y así fue, afortunadamente. Y también porque quería quedar cerca de mi país, quería quedar en Latinoamérica, ¿no? Nunca me he querido ir de Europa, estaría bueno ir a Europa un tiempo, pero esta es mi tierra, soy bien latinoamericanista yo para sentir y para pensar. Entonces, en orden de eso, Argentina me pareció una buena opción y hasta el momento no me arrepiento para nada. Fabián. Bueno, como ya lo había dicho antes, yo estoy en la Universidad Mixta de Derecho, en un foro de ponencias de la facultad, en donde fuimos a exponer con unos compañeros en un grupo de investigación. Tuve la oportunidad de conocer gente de Argentina, gente de Brasil, en donde estuvimos charlando y me enteraron de la UBA. La verdad me parecía como casi que increíble que lo que me comentaban del ingreso a la universidad, que lo del CBC, lo de que era gratuito. Y me vine con esa imagen, o sea, dejé de cursar allá porque precisamente yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Al ser una universidad mixta, pues no pagaba mucho dinero, pero pagaba algo, tenía una cuota. De ahí tomé la decisión de venir, me investigué por internet, todo, hasta que estuve acá me enteré del sistema de becas, de los convenios que había con el diploma o el consulado, si no tal vez hubiera aplicado por ahí. Pero no, simplemente dejé de estudiar allá, llené la maleta y me vine con los documentos. Me inscribí al CBC y empecé a hacer CBC de Sociología. Y también, como decía Isa, cuando venía con una imagen de que, carajo, como es tan sencillo entrar, no voy a pagar nada para estudiar y debe ser, no sé, un país culturalmente muy rico, que así lo es, pero también tiene sus problemas sociales, que en el transcurso de estos 3 años he ido profundizando en eso, me he ido informando y también como le comento a la gente que está en el país, porque todos me dicen, se está re bien allá, se fue de vacaciones, la pasa re bien. En donde, no, también hay que lucharla acá y se da cuenta que hay diferentes luchas también que en cierto modo tienen un punto de unión en lo que son los países latinoamericanos y ha sido una experiencia bastante enriquecedora, tal vez si hubiera sido un paraíso como lo veía cuando me venía para acá. Entonces, bueno, por eso estoy aquí en Argentina. Y este programa especial se trata sobre los estudiantes en Chile y en Colombia. Y vamos a arrancar justamente hablando sobre eso, sobre cuál es la situación actual, qué es lo que está sucediendo. En Colombia vienen de una lucha muy fuerte para frenar la reforma a la Ley 30 y en Chile vienen, bueno, además desde mayo, con movilizaciones masivas en todo el territorio. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Colombia? Bueno, pues iniciando este año el gobierno de Juan Manuel Santos, que vale decir es un gobierno de extrema derecha, puso sobre la mesa una propuesta de reformar la Ley 30 de 1992, que es la ley que regula el sistema educativo universitario. Frente a esto, el movimiento estudiantil logra articularse, logra unirse en torno a las diferentes iniciativas y propuestas y rechazar contundentemente este proyecto a la reforma de ley, que lo que pretendía en últimas era terminar de privatizar la educación y de ponerla más al servicio de las del capital transnacional, del capital privado, y alejarla cada vez más de las necesidades del pueblo. Entonces el movimiento se articula de nuevo, logra salir a las calles, logra sentar su voz con una fuerza que no se veía desde los años 70 más o menos, y finalmente, después de una larga jornada, después de un paro muy muy fuerte, contó con el apoyo de muchísimas universidades, de la mayoría de universidades privadas y públicas y de otros sectores sociales y populares, el proyecto se echa para atrás. Fue un pulso que se le ganó al gobierno, que demostró que la unidad popular es capaz de hacer temblar hasta los gobiernos más tiranos. Y bueno, esto sumándole el contexto, que es un contexto de terrorismo de Estado, de persecución, de criminalización de la protesta, en lo que va de este año van 9 estudiantes presos, un estudiante asesinado, y bueno, miles de señalamientos de persecuciones contra el movimiento estudiantil. Entonces, con toda la dificultad del contexto, el movimiento logra pararse y logra sostenerse en el tiempo, articularse con otros sectores sociales y echar para atrás este proyecto de ley. En este momento, este movimiento estudiantil se orienta en un órgano que nació en abril de este año, que se llama la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, que es un órgano que ha sido legitimado por el sector estudiantil a lo largo y ancho del país, y que en este momento trabaja desde lo local hasta lo nacional, y la idea es que trascienda la frontera y que se trabaje a nivel continental. En este momento, la pregunta era cómo está la situación en Colombia. La ley se le ganó el pulso, fue una victoria momentánea, ¿sí? Se le ganó el pulso en el sentido de que la ley se sacó del Senado, del Congreso, pero entonces el gobierno de Santos todavía tiene la intención, el próximo año, de colocar una reforma de ley a una ley del 92, que ya de por sí es una ley de un carácter neoliberal, y entonces el reto del movimiento estudiantil es construir, es formular una ley que responda a las necesidades de ese pueblo del cual es hijo. Entonces, ese reto es el que se empieza a plantear, y ya se establecieron, hace 2 semanas salió el comunicado oficial de la MANI, en el cual se plantea el cronograma de actividades, enero, febrero, para que en junio se determine una nueva ley, y con la participación activa no solamente del estudiantado, sino de los diferentes entes de la comunidad universitaria, trabajadores, docentes, administrativos, y también con la participación de la sociedad. Entonces, en este momento se ganó una batalla, pero se viene la más dura, que es la batalla de las ideas. Pararse frente a una ministra en unos escenarios, pararse frente a unos representantes del gobierno que traen unos modelos de educación al servicio de unos intereses que no son los intereses del pueblo del cual nosotros somos hijos. Domingo, y en Chile, que bueno, hemos visto en los medios de comunicación bastante lo que ha ido pasando desde principios de año, en realidad con las movilizaciones de los estudiantes. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Hubo elecciones en la FECH? ¿Eso qué ha generado de cambios? ¿Qué ha pasado también con el tema del presupuesto? ¿Cómo está en este momento la organización estudiantil en Chile? Bueno, el tema puntual de la organización estudiantil hoy en día, bueno, es un momento de un poco más de calma, porque igual en todos estos meses en que estuvieron movilizados los chicos allá, eran movilización tras movilización, toma, paro, aguantar en las facultades tomadas, en los colegios tomados, la represión. En cierto modo, la coyuntura se los comió un poco los chicos allá. Creo que, bueno, ahora cuando se han calmado un poco la agua, yo creo que hay un proceso como de rearticulación ideológica inclusive dentro de los chicos en Chile, porque se entiende que nada se puede cambiar, nada se va a cambiar si no hay una apertura a otros sectores sociales. Y luchar con esos sectores sociales, tanto por las reivindicaciones estudiantiles como por las reivindicaciones de estos sectores, como de los trabajadores. El tema puntual es que es demasiado complejo el tema de Chile, porque uno tiene que siempre se acuerda un poco del proceso con Pinochet. O sea, cómo Pinochet hizo una desconstrucción de los sujetos sociales en Chile, acabó con el movimiento sindical en Chile. Hoy en día creo que cerca del 6% de los trabajadores solamente está sindicalizado en Chile. Y entonces hay un retroceso enorme también en esa lucha de los trabajadores y en cómo se reconstruyen. El tema del movimiento estudiantil quizás fue, durante los años 80 y 90, el sector que más politizado estuvo y el que mantuvo un poco la memoria la memoria histórica. Y hoy en día es como re complejo el tema de cómo empezar a articularse con otros sectores sociales. Y en cierto modo, por ejemplo, en Chile pasa un tema también con, sobre todo con los compañeros mapuches, porque en realidad hoy en día son los que, creo yo, así como ver, la tienen más clara, y son los que, se podría decir que son las vanguardias de lucha hoy en día en Chile. Y son todas esas reivindicaciones, son todas estas experiencias de lucha de estos sectores sociales los que van a tener que alimentar al movimiento estudiantil y a la reconstrucción del movimiento estudiantil. Lo que comentabas tú de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, no es menor que, por ejemplo, los partidos políticos tradicionales hoy en día no tengan una representación y, o hayan sido bajados inclusive de las federaciones de estudiantes. Por ahí aparecen los que ganan la Federación de Estudiantes son de una lista de izquierda autónoma, y la lista de la izquierda tradicional sale segunda, pero a mí lo que me parece más importante, por ejemplo, son los que salieron tercero, ya que en 80 años, por ejemplo, jamás el FEL había llegado a alguna mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y son compañeros anarquistas ellos, y eso habla directamente de que si hay un proceso de radicalización entendiendo de que no sé, la única manera de enfrentarse a todo este aparato represivo es a través de la radicalización y no claudicar con ciertas demandas. Y hoy en día empiezan a articularse nuevas fuerzas de izquierda más comprometida con los sectores populares y con los sectores de los trabajadores en Chile. Creo que es un proceso, por lo menos para mí, esperanzador en ese sentido, porque habla de que hay una madurez ya en el movimiento estudiantil y que entiende que este es un proceso que va más allá de una reivindicación gremial estudiantil, sino que inclusive logrando a lo mejor quizás la gratuidad en la educación, su reivindicación, tampoco cambia nada. O sea, es como lo que también vemos acá de Argentina. Bueno, en Argentina la educación es gratis, uno puede estudiar gratis acá, pero realmente la educación está al servicio del pueblo o entran los hijos de los trabajadores a la universidad. Acá en Argentina, yo por lo menos, como digo, yo estudio medicina y todos mis compañeros son de Palermo, Belgrano, o sea, ¿a dónde está el hijo del trabajador? Que más encima es el que paga la universidad. O sea, y creo que esa es la madurez que hoy en día y el proceso que está enfrentando el movimiento estudiantil, esa apertura a otros sectores sociales y entendiendo que si no van, no se va a ganar nada si no lo hacen juntos con esos sectores. Estamos en Latinoamericano, estamos compartiendo el programa de hoy con estudiantes, compañeras y compañeros de Chile y Colombia. Se nos acaba de sumar Diana, que es colombiana, ella también. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y a todos, a los radioescuchas aquí en Argentina y en Colombia, que también siguen todos estos esfuerzos que se están haciendo y que suman a la movilización y que suman a lo que es súper importante en este momento, y es la toma de conciencia de lo que está sucediendo, del momento histórico, pero sobre todo de la responsabilidad que significa hacer una lectura de lo que está sucediendo con la juventud, que está venciendo el miedo, que es la herramienta más poderosa que tiene este sistema represor. Bueno, a todos esos, buenas tardes. Ustedes trajeron algo para compartir. Vamos a escuchar ahora un tema de un compañero de ustedes, un entendido, Carlos Lugo. Él es de la unidad estudiantil. Sí, el compañero que canta esta canción que vamos a escuchar está preso en este momento. Es una víctima más de la represión y del terrorismo de Estado. Desde acá le mandamos todas las fuerzas esperando que pronto recupere su libertad y que seguimos luchando por él y por todos y todas quienes están tras las rejas por pensar diferente. Escuchamos a Carlos Lugo entonces. Si no pudimos con la palabra, pues compañero, empuñar las armas. En el monte está el futuro y hay que guerrear. Colombia busca el cambio en la unidad. Pancartas, foros, marchas, protestas del estudiante son las respuestas a este gobierno tan hijo de puta que nos tocó. Bien, compañeros, este es el caso, que este gobierno es un gran fracaso, pero la cura está centrada en la unidad, en la unidad, en la unidad, en la unidad, en la unidad, en la unidad. Un abrazo para todos ustedes. Hay que seguir avanzando. Hey. Que viva los estudiantes, jardines de la alegría. Son aves que nos asustan, de animal ni policía. No le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, zampa la cosa, que viva la astronomía. Que viva los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído panas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, zampa la cosa, que viva los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con todas sus sabrosuras. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es el afrecho, y no se hacen el sordo mudo cuando se presentan al hecho. Caramba, zamba la cosa. Continuamos en Latinoamericano. Vamos a corregir una cosita que tenemos por acá. Ahí estamos mejor. Estamos operando, conduciendo, tratando de ordenar. Sepan entender los oyentes algunas desprolijidades. Faltan 5 minutos para las 8 de la noche. Vamos a algunos mensajes en Facebook, Dani, rápidamente. Acá hay uno de Paco T, y seguimos con los nombres raros de Facebook, que dice: qué bueno sería poder acercarse, gran experiencia, muchas gracias. Esto es en referencia al anuncio de Acercate con H. A Yoli 2637, estamos acá en el Chucky compartiendo la mesa con estudiantes de Colombia y Chile, hablando un poquito de cuál es la situación en esos dos países. Sí, brevemente, porque tenemos poquito tiempo para la tanda, seguramente después lo seguiremos abordando, pero en esta parte específicamente nos gustaría conocer un poco en qué posición los ha dejado en términos organizativos a los estudiantes colombianos y chilenos la conflictividad que hubo este año. O sea, ustedes sienten que los ha dejado en muchas mejores condiciones para ir por más el próximo año, en ambos casos, ¿no? Aunque las situaciones de los países no son comparables, pero la conflictividad y el auge que tuvo la organización y la movilización en las calles sí se ha destacado en ambos lugares. Bueno, en el caso de Chile, siguiendo un poco con lo que hablaba mi compañero Domingo, claro, vemos que hay una, en este momento hay una radicalización del movimiento estudiantil, que es producto también de la organización que se ha llevado todo este año, de las mismas movilizaciones. Esta movilización ha sido una etapa de aprendizaje también y de resucitar al actor político y social en Chile. Entonces, como este actor político y social ha resucitado de alguna manera, obviamente quedamos en muy bien pie quizás, y la pelea va a ser muy dura porque sabemos todos que la educación es ideológica. Entonces no nos van a entregar la educación gratuita así porque sí, sobre todo en este gobierno que es de Piñera, es de la UDI, que es la extrema izquierda, la extrema derecha en Chile. Entonces la pelea va a ser muy fuerte. De hecho, ahora último estaban queriendo nombrar a Ena von Baer, que es UDI, declarada explícitamente defiende el lucro. Ella no quiere que se erradique el lucro en la educación chilena. Y ella nos querían poner de la presidenta de la Comisión de Educación. A ese personaje nos querían poner. Por otro lado, el movimiento estudiantil ya se ha radicalizado, entonces iban a ser como dos extremos que iban a chocar muy fuerte. Afortunadamente se dieron cuenta de eso y la bajaron. Pero estos son síntomas, y uno va viendo que la pelea el próximo año se viene quizás más dura, el choque va a ser más fuerte, porque el movimiento estudiantil ya está más maduro y ya tiene más conciencia de lo que quiere defender, por qué lo quiere defender y cómo lo quiere defender. Entonces, sin duda, ahora estamos mucho más grandes, por decirlo de alguna manera, para defender. Ahora que vayamos a lograr la gratuidad, yo personalmente lo veo muy difícil, por lo menos en este gobierno. No nos van a soltar la educación así como así, va a haber que pelear mucho. Pero en esa pelea y en ese aprendizaje creo que hay una gran ganada. que es eso, que Chile no va a volver a ser el mismo después de lo que ha pasado este año, no va a volver a ser el mismo, porque también es otra generación, la generación que no es, que es hija de la, entre comillas, democracia. Entonces no le tiene miedo al milico con la metralleta, ¿entendés? No tiene esos miedos que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces estamos sin miedo, podríamos decir que en este momento Chile está sin miedo, perdido el miedo, y eso es un gran triunfo, yo creo. Bien, brevemente les vamos a pedir a los compañeros colombianos, se me ocurría pensar que nosotros veníamos analizando que en Chile la lucha de este año tuvo conexión con muchas luchas, la lucha de los pingüinos en el 2008, ¿no? Hay como unos antecedentes. En el caso de Colombia, tal vez nos sorprendió más a nosotros desde acá que lo que nos sorprendió la lucha de los estudiantes chilenos. ¿Esto es así? ¿Fue sorpresivo? Sí. No se vio una movilización estudiantil de estas magnitudes desde el 71. Después un poco la presencia de algunos movimientos estudiantiles que nunca han dejado de resistir, pero siempre de manera aislada, siempre presentándose la resistencia como isla. Creo que eso es de las cosas más positivas que salen de este año y que nos dejan un panorama un poco más esperanzador para el que viene. Si bien la situación es complicada, porque sabemos que el contexto colombiano, que es un contexto de conflicto armado interno, que tenemos además de toda la problemática estudiantil, el problema de los crímenes de Estado, la constante violación de los derechos humanos, es muy difícil resistir, y más siendo estudiante, ser joven, salir a la calle y dar la cara. El solo hecho de salir a la calle ya es bastante complicado, significa muchísimas cosas, y este año la gente no solo salió a la calle, sino que además lo hizo como bloque, dejaron de ser islas para sentirse llamados a una sola unidad y verse convocados en la defensa de una misma causa. Así que es sorpresivo en la medida en que se hizo visible, pero no estar sorpresivo si sabemos que durante todo este tiempo, a pesar de la difícil condición de la realidad social colombiana, la gente aún, a pesar de eso, ha seguido resistiendo. Solo que esta vez nos dimos cuenta que la resistencia, si se suman varias resistencias, realmente puede alcanzar logros, como el que vimos ahora de echar atrás el proyecto de la reforma. Seguimos aquí en Latinoamericano, estaremos hasta las 10 de la noche en el Churqui, podés acercarte, estamos en Jolí 2637. Vamos a tener en algún momento también para que la gente que está acá escuchando el programa, compartiendo con nosotros, pueda hacer preguntas. También podés hacerlo por Facebook o enviando un mensaje al 15-6154-0359. Un abrazo para todos ustedes. Hay que seguir avanzando. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

Habíamos hecho una convocatoria oyente el programa pasado, ¿se acuerdan? Bien, la podemos reiterar. La podemos reiterar. Estamos sumando voluntades a la producción de Latinoamericano para la temporada 2012. ¿Temporada 6? ¿Digo bien? Temporada 6. Ah, la pelota. Temporada 6. Así que, si querés participar, si querés ser parte de la producción de Latinoamericano, también envíanos un mensaje, un mail. De alguna forma te podés comunicar con nosotros y sumarte a la producción de este programa. A esto que hacemos entre varios y queremos hacerlo entre más todavía. Diana, nos había dejado algo picando de lo que nos contabas antes de irnos a la tanda, que tenía que ver con esto, con cómo, digo, lo decíamos recién fuera del aire, que nos sorprenda a nosotros que estamos bastante lejos de Colombia, no es raro, pero sí que vos, sí, que hayas empezado tu respuesta anterior diciendo que a vos también te sorprendió esto de la posibilidad de salir todos juntos a marchar, alrededor de la ley. De la ley 30, y nos interesaba saber un poquito más de cómo fue ese proceso, cómo es que llegan a ese nivel de organización y a esa posibilidad de marchar todos juntos. Claro, esto es así, se dieron varios elementos que resultaron sorpresivos. Uno de ellos es que, por lo general, las protestas habían sido protagonizadas por jóvenes estudiantes de universidades públicas, que son los que más o menos siempre hacen visibles los procesos de resistencia. Pero era tan grave el alma de la reforma a una ley que ya de por sí es bastante grave, que los estudiantes de las universidades privadas decidieron sumarse también. Entonces, de pronto estaban en la calle, a la par con la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, las universidades públicas, universidades donde uno universidades que nunca habían salido o nunca habían salido por una causa en común nacional. Entonces, ver a estos estudiantes movilizándose y no solo yendo a las marchas, sino diciendo queremos hacer parte de la organización, queremos asistir a las reuniones, queremos formarnos, eso habla de que efectivamente la situación es bastante grave, dos, de que la organización está tomando muchísima fuerza, tres, de que los estudiantes están venciendo el miedo en un país donde el miedo es el que gobierna. Y eso fue bastante sorpresivo. Otro elemento que es importantísimo y que fue hermoso es ver salir a los papitos y mamitas. Empezaron a salir, a enterarse de las consignas, a cantar en la calle, a salir con sus hijos, estudiantes de secundaria, porque cuando se habla de educación, de la lucha por la educación, por lo general la gente tiene en su cabeza la educación universitaria y resulta que la educación es todo un proceso. Y cuando es institucional hablamos desde la primaria, pero también están los estudiantes de secundaria. Bueno, se suman también a esta movilización los estudiantes de secundaria, la ANDES, la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, y empiezan a salir a marchar y salen con sus papás. Porque se le ocurría a los medios de comunicación decir que todo esto era una cuestión política, que lo que se estaban moviendo ahí eran otros intereses, que los papás tenían que hacer algo con esos muchachos, que cómo los dejaban salir. Y la respuesta fue que los papás salieron con los muchachos y con las muchachas. Eso es bastante impresionante. A eso me refiero con que fue sorpresivo. No porque considere que no hubiera resistencia o que no hubieran procesos de concientización, sino porque lo sorpresivo es que gente que había decidido no resistir, no luchar, no manifestarse, se dio cuenta que tenía que hacerlo, porque es un deber que tenemos como ciudadanos para con nuestra patria, para con nuestro presente y sobre todo para la sociedad que queremos construir. Vos hablabas recién de esta cuestión de la primaria, el secundario. Nos gustaría que nos cuenten un poco cómo, desde la experiencia personal de cada uno de ustedes, más a nosotros que vivimos acá en Argentina, cómo es estar en cada uno de esos países, cómo es pasar por las escuelas primarias, secundarias. Cuenten cómo fue la experiencia de ustedes. Bueno, mi experiencia a nivel de la primaria es, yo provengo de una casa humilde, donde las personas que... En Colombia hay una estratificación social en 6 niveles. Imagínense cómo nos tienen divididos también. ¿Eso qué implica? Que si tú quieres acceder a un centro educativo público del Estado, tienes que estar dentro de determinados niveles de estratificación social. Entonces, digamos que yo tenía el acceso, por pertenecer a uno de esos niveles de estratificación, a la educación pública. ¿Cómo fue mi experiencia en lo que fue la primaria? Recibí una educación que tal vez hasta que crecí y reflexioné y llegué a un proceso, empecé mi proceso de concientización en el cual aún estoy, no lo tenía. O sea, verdaderamente lo que nos enseñaban en ese entonces, por ser en una educación pública, era un programa educativo ceñido a una política neoliberal que venía desde los años 90 en Colombia, tal vez desde mucho antes, pero que se profundiza en los años 90. Entonces yo ingreso a la primaria en ese marco y como nunca vi una lucha, tal vez estudiantil, de no de primaria, pero tal vez de secundaria, o no hablando de educación superior, sino de básica, en donde no tenía nunca ese contexto o esa semilla en mí de que estaba recibiendo una educación que no está al servicio del pueblo, sino que está al servicio del proyecto neoliberal que avanza no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en otros países del mundo. Cuando paso a la secundaria, paso a un centro educativo polimodal, como se dice acá, en Colombia sería de enseñanza técnica y tecnológica, en donde ahí empiezo yo a enterarme de cuál es verdaderamente el enfoque que le estaban dando a la educación, digamos, pública en Colombia, ¿no? Pues entendemos que en las instituciones privadas, si bien se ciñen a un programa nacional, tienen sus particularidades propias de cada institución privada. Y el ser técnica y tecnológica me brindaban ciertas posibilidades de especializarme. Entonces, ¿cuáles eran esas posibilidades? Mecánica, electrónica, mantenimiento de computadoras, que esos son, digamos, que ese tipo de enseñanza se fortalece en Colombia en pro de las políticas neoliberales. Entonces, lo que decían los compañeros en Colombia, nos están educando desde hace muchos años a aprender a oprimir un botón y esa es mi profesión. No me enseñan a conocer la máquina, no me enseñan a proponer, no me estoy educando o no me están educando precisamente para ser un actor propositivo y políticamente consciente, sino una persona que es un obrero más al servicio de este sistema imperante. Entonces, más o menos mi experiencia ahí. Sí, si vos no pertenecieras a ese sector que decías, no podría ser una escuela pública. Podría ser sí o sí una privada. Digamos que sí, en ese contexto, digamos que las personas que están en estratos 4, 5, que son las personas de dinero, obviamente pueden pagar una educación privada, que al ser privada y al tener como esa inversión, te ofrece un nivel educativo superior al que obtienes en una institución pública. Entonces, digamos que la educación pública se le da, entre comillas, prioridad a las personas de menos recursos. También tuve contacto con lo que son los comedores de los colegios, que brindan un menú, a veces un desayuno, unas medias nueve. Pero siempre, o sea, las instituciones donde estuve, hacinamiento, precariedad en los edificios, había déficit de profesores, o sea, no teníamos profesores que nos dieran las clases. La mayoría de los profesores eran practicantes de las universidades que venían y nos daban a nosotros clase como una pasantía, una práctica. Entonces eso deja mucho que decir de la calidad de la inversión del Estado en la educación y que verdaderamente si en el discurso ellos priorizan a los sectores menos favorecidos en la educación pública, no es del todo cierto. Y bueno, hay gente que ni siquiera puede llegar a una, estando en un nivel, una estratificación social de estrato 0, 1, 2 o 3, que no tiene la posibilidad de acceder a una institución pública, estando entre el margen, digamos, de las personas a las que va dirigida esa educación. Hay personas que no tienen directamente, no tienen la posibilidad de acceder a la educación pública, aún así, siendo en los estratos menos favorecidos. Digamos que la cobertura de las instituciones públicas no es una mentira que se mide por estadísticas, como siempre, que no son los datos reales, que no es lo que se vive en los barrios populares y más marginales en Colombia. Yo hablo desde mi experiencia en Bogotá, obviamente hay una tendencia a nivel nacional que tal vez en el campo se ve mucho más profundo, tal vez más cruda esta realidad en lo que es el acceso a la educación pública en cualquiera de sus ámbitos, superior o educación básica, media o en primaria. En Chile, ¿cómo es la situación? También se da esta situación, según el estrato al que perteneces, es la educación a la que ser. Sí, y un poco lo que pasa aquí en Argentina también, y en Colombia no se diferencia mucho. Yo creo que hay un tema importante en el tema de los secundarios y los primarios, porque desde ahí está la base, se da bien, uno puede llegar a la universidad y salir de la universidad, porque no cuesta nada entrar, pero salir es el sacar la carrera, ¿no? Entonces en Chile pasa algo bastante parecido en los restos de los países latinoamericanos, podríamos decir. Muchas escuelas secundarias públicas son guetos educacionales, son muy pocos los diferencias de las cárceles, y es así de crudo. ¿Vos a qué tipo de educación fuiste? Fui a una de particular subvencionada y a una pública. ¿Qué es una particular subvencionada? Explícanos, porque nosotros... Que va dinero del Estado a la educación, es lo que pasa un poco con las escuelas católicas, con las escuelas religiosas, bueno, es eso. El Estado le pasa plata al colegio y además uno igual tiene que pagar una mensualidad, pero es muy mínimo. Entonces eso, a lo que iba es eso, que en cuanto a infraestructura, como contaba aquí el compañero de Colombia, y en cuanto a contenidos también. Hace poco mi hermana estuvo en un colegio numerado, que se dice que son los colegios públicos allá en Chile, de la 14 de Santiago, que yo fui su apoderada. Y lo que más me sorprendió, por ejemplo, fue que la profesora y el rector, lo primero que nos dijeron fueron que ellos nos estaban formando alumnos para que fueran a la universidad. Así que si alguno pretendía ir a la universidad, tenía que pagarse un preuniversitario, que son instancias pagas, todas particulares, son una especie de CBC, podríamos decir. No tienen que ver con las carreras, sino con esa prueba que nosotros rendimos para entrar a la universidad, que es la PSU. Bueno, para entrar a esa prueba y para prepararse para esa prueba, el que está en un colegio público tiene que saber pagarse ese preuniversitario para poder rendir una buena prueba y para poder estudiar más tarde. Entonces, eso, para no redundar, básicamente el problema es el que está en todas partes, en realidad, que la educación secundaria y primaria está muy abandonada y muy, muy poco valorada. Y tiene una importancia primordial. Estamos compartiendo la mesa de Latinoamericano hoy con Fabián, Camilo, Jordani, Isabel, y Diana. Ellos y ellas son estudiantes de Chile y Colombia que nos están contando un poquito cuál es la situación en esos dos países. Nos vamos a ir a escuchar un tema, América Sí, de Evelyn Cornejo. Ella es chilena. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Seguimos aquí en el Churqui, estamos en Latinoamericano, viernes 16 de diciembre. Ya el próximo viernes, nuestro último programa del año 2011, nos encontraremos ya a principios del año que viene. Estamos en febrero, marzo, estamos discutiéndolo. Saben que estamos convocando a todos los oyentes para que se sumen a la producción para hacer el año que viene un nuevo latinoamericano con más información y también con nuevas ideas. Sabía que estábamos discutiendo sobre marzo, Guille Marzo, ¿no? Marzo, perfecto. Walter Fuentes, Fernanda Villanueva, Tita Olga Tahuada, uno de los oyentes que están escuchando latinoamericano y que pasaron por el puro de Facebook. Bien, y hablábamos hace un rato por qué ustedes decidieron Argentina, hablábamos también del tema del exilio educativo, esta necesidad de muchos hermanos latinoamericanos de venir a estudiar acá, cuestiones económicas y por otras cuestiones también. Y queríamos también saber, bueno, por un lado, cómo ven, porque lo nombraban en algún momento, que pensaban que en Argentina era todo mejor de lo que finalmente vieron. Me gustaría saber qué es lo que ustedes ven también del sistema educativo argentino y también saber a partir de las problemáticas propias de cada uno de ustedes, cómo fue este proceso que llevó a la formación de las asambleas de estudiantes chilenos y colombianos. Bueno, yo soy crítico, es el tema, o sea, no puedo ser, pero soy re crítico al tema de la educación pública en Argentina, porque lo comentábamos delante, es gratis, pero realmente el espacio universitario educativo está totalmente ajeno a las clases populares, a las clases privadas. Acá en Argentina, bueno, yo también he trabajado acá, trabajaba en González Catán, y ahí me vinculaba con mucha gente de ese lugar que ni siquiera tenía la perspectiva de llegar a la universidad, era tan ajena la UBA, y le decía, bueno, pero es gratis, o sea, también, pero sí, pero que tengo que trabajar también, o sea, tengo que mantener la casa, ¿cómo lo hago? O sea, son 2 horas y media de viaje de González Catán a Capital, a la universidad, a la facultad. ¿A qué horas trabajo? ¿Cómo mantengo? ¿Cómo? Y ese es el tema, o sea, y por lo general los chicos acá salen de la educación secundaria inmediatamente para insertarse en el precario mercado laboral argentino. Y de ahí fue como, claro, pues fue un poco despertar de esa idea, porque acá los gobiernos argentinos venden una imagen para afuera de que Argentina está aquí. Otra cosa es estar acá, conocer la realidad acá, ver los cordones de marginalidad que hay acá en Argentina. Y por ahí también toma mucho sentido para nosotros el habernos organizado. Porque, bueno, yo siempre digo, la única patria que yo tengo es la patria donde estoy. Hoy en día, patria es Buenos Aires. y tengo que hacer algo por acá, porque yo no creo que las patrias que nos inventaron nuestros queridos próceres, sino que yo creo que uno tiene que vincularse con los territorios, o sea, con la ciudad, y en ese sentido, viendo que acá la educación también está cada vez más deteriorada, porque si bien es gratuita, pero hay un plan, yo siento y creo que hay un plan sistemático por echar a perder la educación pública para que aparezcan los grandes monopolios así a mercantilizar la educación acá, o sea, y despotenciar las universidades públicas, la salud pública, para potenciar la salud prepaga acá y las universidades pagadas. Entonces, en ese plan sistemático, nosotros como estudiantes acá, porque somos chilenos, somos colombianos, pero también somos estudiantes argentinos. Yo estoy en una universidad argentina financiada por el pueblo argentino, por los trabajadores argentinos. Entonces yo quiero involucrarme y defender también esta educación que es mía. Esas son las perspectivas también que nosotros tenemos acá, vincularnos en el espacio universitario y en los espacios sociales acá en Argentina. Porque no tiene sentido estar organizado acá y solamente hacer una reivindicación de lo que pasa en Chile. En Chile es muy compleja, muy distinta la situación a niveles, como en pantalla, pero es igual de profundo el tema de la crisis educacional, de la educación pública, y cómo el gobierno se desvincula de esto, que es un derecho básico así para el crecimiento igualitario. O sea, yo creo en una sociedad igualitaria y así no sirve. O sea, por ahí eso, pues nosotros yo creo que nos hemos planteado con esas perspectivas, pues, de más allá de solidarizar o visibilizar los conflictos que pasan en Chile, que es hacernos parte de la lucha de acá del pueblo argentino, de nosotros también somos argentinos. Podríamos decir, tan argentinos, tan chilenos, tan colombianos, somos personas que queremos mejorar este mundo que nos entregaron. Y una de las cosas es hacerlo acá, o en tu territorio, donde te tocó vivir así. Bueno, el año pasado, en el 2010, el año en que llegué acá a Argentina, me llamó mucho la atención la cantidad de movilizaciones que hubo, no solamente en relación a la lucha por la educación, sino diferentes luchas. Y me llamó la atención también que hubo protestos de violación de derechos humanos, asesinatos de líderes sociales y demás. Pero hablando de la educación, el año pasado, yo vivo en Capital Federal, hubo una coyuntura bastante fuerte de los secundarios. Sí, y entonces en ese momento yo veía que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un gobierno retrógrado de superderecha con unas características muy parecidas a las del presidente Juan Manuel Santos, aplicaba unas leyes y planteaba unas reformas a la educación secundaria en la capital federal, que precisamente este año casi que las lleva a cabo, y que eso generó una movilización muy grande del sector estudiantil secundario, acompañado del sector universitario. Y después, cuando salí al conurbano a conocer La Matanza, Moreno, fui a La Plata, me daba cuenta que había muchos jóvenes que algunos terminaban la secundaria, otros ni siquiera la terminaban, y no tenían expectativas de entrar a la universidad, a pesar de que la universidad tiene la posibilidad de acceder gratis, y era porque para ellos ahí no hay una salida para su proyecto de vida, sino que la salida era buscar un laburo, un trabajo para ayudar en su casa, para solventar su día a día. Entonces, como que pensaba que el modelo educativo aquí en la Argentina también tiene muchos problemas, tiene una gran problemática, porque en últimas están marcados en un modelo social, es una estructura económica que en últimas es igual que la de Colombia, es igual que la de Chile, es un sistema capitalista, es un sistema que le rinde pleitesía primero a lo económico que a lo social. En ese sentido, le rinde pleitesía más al capital que a la formación integral de personas, y en ese sentido fue que me di cuenta que era necesario sumarse a estas luchas. Acompañé todas las movilizaciones de estudiantes secundarios del año pasado cuando podía, y este año, cuando surge y revienta la coyuntura en Colombia, con otros compañeros de otro espacio donde también convergen estudiantes brasileños, peruanos, argentinos, nos dimos a la tarea de acompañar a la movilización de los compañeros chilenos que están aquí en la Argentina. Más o menos en el mes de septiembre de este año vino el presidente Juan Manuel Santos y una movilización de cientos de colombianos que fueron a repudiar la visita de este presidente de la Argentina, que se estrechaba y se abrazaba con la presidenta Cristina y bueno, y demás. Y después de eso, ese presidente en sus discursos decía que era necesario aplicar el mismo modelo de educación que el presidente Piñera aplicaba en Chile para Colombia. Ese fue como una alerta, ese fue como que bueno, ya es suficiente, ya no más. Y después de eso empezamos como a vernos más, a identificarnos más los estudiantes colombianos en las universidades, y cuando estalla el paro universitario en Colombia, aquí también grupos de estudiantes colombianos empezamos a convocarnos por Facebook, por internet, por celular, por mensajes en papeles en los baños, para encontrarnos y manifestar nuestra inconformidad con esas políticas del gobierno. Fue muy espontánea la reacción del estudiante colombiano que está acá, porque sufrimos esas políticas neoliberales en nuestro país, y vemos que acá también se están implementando de una manera casi que escondida, de una manera solapada, pero que también en el fondo tienen el mismo sentido, porque lo que les decía ahora, son jóvenes argentinos que no ven un proyecto de vida comprendido con una formación educativa integral. Simplemente es un diploma de secundaria que, si lo llego a tener bien, y si no, también igual lo que necesito es trabajar. ¿Y trabajar en qué? Trabajar mano de obra barata, cualquier cosa, sí, nada serio. Cuando los colombianos nos encontramos, hicimos una movilización importante que fue del consulado a la embajada colombiana. Reunimos cientos de firmas de colombianos, estudiantes que estamos acá en la Argentina, se las presentamos al embajador colombiano, y afuera de la embajada, haciendo, como ustedes dicen acá, un piquete, en la 9 de julio, nos conformamos como asamblea de colombianos en la Argentina. Estamos en el anteúltimo programa del año de Latinoamericanos, un programa especial. Estamos compartiendo algunas visiones sobre la educación en Chile y Colombia con estudiantes colombianos y chilenas en nuestro país. Vamos a ir a la tanda y después de eso algunas preguntas del público. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Qué nos falta para no entender el fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. A 10 años de la rebelión popular, charla debate. Sábado 17 de diciembre, 18 horas. Charla debate. Boli Lescano, MPR Quebracho. Luis Ibáñez, AT Moreno. Roberto Martino, MTR. A 10 años de la rebelión popular. A partir de las 19:30 horas, quinto festival artístico y cultural. Te esperamos en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Uy, la puta madre, este Mariano que no me atiende. Che, Cristian, ¿cómo le avisamos que es el último programa de Aguas Fuertes? Justo que salimos de la feria del fin del mundo. Pero él no sabía que se hace desde el Churqui, en vivo. Es el último programa con notas, radioteatro, bandas en vivo y todas las secciones de siempre. Último programa de Aguas Fuertes. Sábado, 19 horas, desde el Churqui, Jolie 2637. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. En este viernes 16 de diciembre, ante el último programa del año de aquí en FM Moreno, vamos a continuar con esta charla con los estudiantes de Chile y Colombia que nos están acompañando la noche de hoy. Y estábamos hablando de cómo ver la educación aquí en Chile, también cómo se han ido organizando los estudiantes, tanto chilenos como colombianos, en propias asambleas, han ido trabajando. ¿Vos, Susana, querías agregar algo más a lo que veníamos hablando? Sí, es cortito. Lo que pasa es que nosotros, este viaje que hemos tenido de organización asamblearia durante este año, hemos tenido encuentros con diferentes organizaciones estudiantiles argentinas, agrupaciones políticas, sociales. Entonces se han generado bastantes discusiones y entre todas esas discusiones nosotros hemos hablado a los compañeros de que quién existe un movimiento estudiantil como tal, como movimiento. Existen agrupaciones estudiantiles, pero no hay un... no hay una articulación sólida que permita defender la educación pública acá en Argentina, que está y todos vemos avanzando en la mercantilización, en la privatización. La mercantilización no solamente pasa por pagar o no pagar la universidad, también pasa por los contenidos que se están entregando en las universidades, que no están buscando profesionales en profundidad, que sus carreras las puedan estudiar en profundidad y que se formen profesionales íntegros, sino que se sacan máquinas de producción. O sea, al mercado lo que le sirve es que el tipo que estudia, qué sé yo, medicina, sane a la gente, punto. Que hay más allá de eso, no le interesa. Entonces la educación, la parte de la mercantilización de la educación es que se vacía de contenido. Entonces también en este orden hacíamos la diferencia entre mercantilización y privatización. Y se formó una discusión bastante interesante porque los compañeros de acá de Argentina creían que la mercantilización no iba a llevar a la educación argentina a la privatización, que eso era casi imposible. Y nosotros, por nuestra experiencia en nuestros países, creo que los colombianos también, decíamos que es inevitable que en el camino de la mercantilización se privatice la educación. Entonces nos llama particularmente eso la atención, que los compañeros de acá en Argentina, no sé por qué extraña razón, no han parado las antenitas de lo que está pasando y de lo que se le está haciendo como estudiante y como sociedad. Entonces, yo quería resaltar esto de alguna manera, como hacer un llamado de alerta a todos los que nos están escuchando. Lamentablemente, por una orden de tiempo, no podemos contarle aquí quizás el largo el proceso que hubo en Chile de cómo se fue mercantilizando la educación hasta privatizarla, a tal punto que no hay educación pública en Chile. En todas las universidades son pagas, por todas hay que pagar un arancel. Entonces, eso, particularmente me preocupaba o me hacía ruido poder hacer ese llamado de alerta a todos los compañeros de acá de Argentina a parar este camino hacia la mercantilización de la educación, a las acreditaciones de las carreras. Hay que pararlo y hay que pararlo ya, y para eso se necesita un movimiento estudiantil, movimiento que no existe en este momento, porque están muy atomizados, están muy se articulan de alguna manera para las elecciones de los centros de alumnos de cada carrera, y ahí hay una organización y pasan las elecciones y cada uno se va a lo suyo. Entonces hay que articular el movimiento estudiantil acá para que pueda defender la educación que ya hay y de la que tan orgullosos nos sentimos todos, ¿no? Eso no se puede, no se puede permitir que siga avanzando esta escala de privatización acá en Argentina. Sí, bueno, y agregando también a lo que dice la compañera, bien cortito, porque lo que decía ella, el tema del cómo termina Chile teniendo la educación más sectarizada, más elitista, más privatizada, es un proceso largo, pero yo, haciendo este llamado de alerta a los compañeros acá argentinos, que en Chile pasó un poco parecido a lo que pasó, lo que estaba pasando en Argentina con Evo Morales acá. Pinochet le dijo, el primer intento cuando se privatiza la educación en Chile es decirle que a las universidades que tienen que buscar autofinanciamiento. Así empieza el drama. Y acá está eso, está latente eso. Así que hay que estar alerta. O sea, así lo hizo Pinochet. Es textualmente como se está intentando hacer acá con las universidades públicas en Argentina. Cuando se les dice busquen su autofinanciamiento, la manera en cómo puedan financiarse es desligarse el problema y dejarlas a ellas, que empiecen a dejar que entren actores privados a la educación. Y de a poco esto se las va comiendo, porque claro, las empresas empiezan a poner más dinero y ven que al final la educación puede terminar siendo un buen negocio. Y a eso hay que tenerle cuidado, y el llamado de alerta un poco que nosotros hacemos por la experiencia. Y lo que les digo, pues, Chile empezó así y terminó siendo el desastre educativo que hay hoy en día. Estamos en una emisión especial de Latinoamericano desde el Churqui, aquí este centro cultural, político y social en Yolí 2637, con público haciendo el programa, y por eso también teníamos previsto poder convocarlos a ellos a que se sumen a las preguntas a partir de lo que escucharon o lo que pudieron estar viendo durante este año en grandes movilizaciones en Colombia y en Chile. Ya teníamos algunos que tenían algunas preguntas preparadas. Vamos a ir acercando a ver a quién tenemos. A Carlos primero. Carlos. Vamos a cerrar el micrófono. Y bueno, primero rescatar la disertación que ustedes han hecho, ha sido muy buena para los estudiantes y todo el proceso colombiano y chileno. Y de alguna de las cosas me parecía rescatable el tema del planteó el tema de la educación chilena en cuanto a la ley de la LOSE y la municipalización, ¿no? Que me pareció que quedó un poco a explicarlo, porque más allá de la subvención que hace, tiene que ver con la municipalización y la desmunicipalización que están peleando los estudiantes chilenos en este momento. Y después con cuanto a, con acá, que nombre, no sé, pero ves que es Colombia, ustedes plantean el tema de las debates y las ideas, ¿no? En Colombia, y que justamente por ahí el planteamiento que habías dicho de la educación argentina y el tema de la mercantilización que planteaba acá. Creo que la Argentina hay un problema de esto, que es lo que él plantea en los barrios, ¿no? En los barrios no solo se llega a estudiar, no porque no haya el dinero o porque por ahí no lo vean, sino porque acá en Argentina también ha habido políticas desde hace muchos años en donde algunos chicos en los barrios no llegan a tener las neuronas para estudiar, que tuvo que ver con el año del 96-2001, ¿no? Y en esa plática muchos de los compañeros estuvimos presentes y continuos en esa lucha, por eso lo tenemos muy claro de lo que pasa en un barrio. Entonces, por eso, la clase media argentina o la clase alta argentina puede llegar a estudiar medicina, pero es muy difícil que uno de clase baja y en el sótano pueda llegar a estudiar medicina acá en la Argentina. Muy difícil. Por eso, como para ir. Entonces, en el debate de la idea, ¿cómo lo ven ustedes? Porque para ver el debate de la idea tiene que pasar un proceso largo de experiencia de ustedes como estudiantes, posterior a ser estudiantes, tiene una práctica continua para trasladar todo eso que ustedes ven y que hoy día lo palpan, para que en esa práctica, en relación con lo que plantean como social, como lo que plantean ustedes, pueda haber una continuidad, ese mismo intelecto que ustedes desarrollan, con lo que puede pasar en lo más bajo y en el sótano de los pueblos latinoamericanos. Y es lo que mucho se trata hoy de poner en práctica. Así, no podríamos transformar esa educación, o no podríamos transformar el proceso que está sucediendo de mercantilización, para que se entienda, si no hay un trabajo de mucho tiempo, en Latinoamérica, en Argentina, como para que ese debate, la idea, pueda poner con el tiempo en una práctica continua para este desarrollo de cambio. La LOCE, para contarle un poco, es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que la verdad es un chiste, textualmente un chiste. Y un chiste en todo sentido, hasta como nace. Esta ley la hace Pinochet un día antes de irse del gobierno, de dejar la dictadura. Hasta un día antes de entregar el poder, deja amarrada la educación chilena para siempre, como el mejor negocio posible. Esta ley planteaba el tema de cómo la educación tenía que abrirse a actores privados. Ahí aparece el tema de la subvención, se estimula mucho el tema ese, que gente con dinero, porque la ley decía en algunas partes que una persona solamente con tener capital y preceptos morales, sepa uno que hay preceptos morales, podía venir y ejercer como sostenedor de un colegio. O sea, teniendo el capital y siendo moral, no sé. Y uno podía poner un colegio y ese colegio iba a recibir financiamiento del Estado, pero iba a ser lucrativo porque igual se iba a cobrar. Esos son los tipos de colegios subvencionados, particular subvencionados que nosotros hablamos, que uno igual paga, lo que decía la compañera, bueno, ahí uno paga poquito o paga más, depende del colegio, porque en realidad el sostenedor es el que decide cuánto va a cobrar. Y por lo menos yo que estudié en uno ahí, me salía más o menos caro, porque mi papá decía que era el mejor colegio del pueblito donde vivía yo, así que había que ponerme ahí, a pesar de que era, no teníamos mucho dinero, hacía como un esfuerzo y todo. El tema es, esta ley abre a los actores privados la educación, y sin una regulación, sin un marco regulador, y una de las cosas más importantes que hace es hacer que el Estado se desligue completamente de la responsabilidad de la educación. Estamos hablando de la educación secundaria, más que nada, al pasarle a las municipalidades, que sería acá como los partidos, la responsabilidad de administrar la educación en sus comunes, en los colegios públicos, y obviamente, pero no le da recursos exclusivamente para la educación, sino que le pasa una cantidad de recursos y será la municipalidad la que vea cómo reparte esos recursos. Por ahí, si hay un colegio, por un colegio de barrio alto, hay un colegio público en un colegio en un barrio más popular, hay 100 colegios públicos, y ahí tendrá que ver la municipalidad cómo administra esos recursos. Obviamente eso hizo que el deterioro de la educación fuera tremendo, y el Estado se sacó el peso y la responsabilidad de administrar la educación. También se formaron estos famosos guetos educativos en Chile, donde obviamente las comunas más pobres no le alcanzaban, no tenían los suficientes recursos para poder sostener los colegios públicos o para tener una cantidad de profesores adecuada para impartir la educación. Los cupos son limitados, un poco lo que pasaba con lo que contaba el compañero colombiano acá, en Colombia, en Chile también pasaba, o sea, colegios municipales que tenían un cupo limitado de alumnos y salían más alumnos, bueno, será de Dios donde estudiaran, pues. O sea, y eso hizo la famosa LOCE, y que es muy importante porque esta es una de las razones por las cuales los chicos se movilizan el año 2006, en la Revolución de los Pingüinos, para echar abajo de una vez por todas la LOCE, para acabar con la LOCE, y que sea el Estado chileno el que se haga directamente cargo de la educación para hacer desaparecer estos guetos educativos que hablamos. Y bueno, y ahí hay un tema largo con el tema de cómo el movimiento de los chicos, los secundarios, porque acá, nosotros hablamos de la universidad, nosotros estudiamos la universidad, pero los verdaderos actores de cambio para mí son los secundarios, y son los que realmente han radicalizado y han sido capaces de llevar los movimientos estudiantiles. En Chile por lo menos ha sido así. Han sido los verdaderos actores revolucionarios en este sentido. Los estudiantes universitarios, a lo mejor por su condición de clase, es más complejo. Bueno, entonces los chicos vienen y querían echar abajo esta ley, la LOCE, en el año 2006, y se hace una mesa de negociación, como la que proponía Piñera ahora. Y bueno, los chicos se sientan a conversar. ¿Qué es lo que pasó al final? Terminó siendo peor la cosa, porque a partir de esa mesa de negociación se hizo la comisión que vio el tema de la educación, de cómo mejorarla, y terminó haciendo, por ejemplo, el tema de los créditos, el crédito con aval del Estado, donde le dejó abierta puerta a que las entidades bancarias se hicieran cargo del financiamiento de la educación. O sea, fue una traición en todo sentido. Y quizás también esa experiencia del 2006 hoy a los chicos lo ha llevado a no comprársela. O sea, no es, cada vez que el señor Piñera salía diciendo, bueno, vénganse a conversar, yo los espero, les tengo abiertas las puertas de la Moneda, Lo espero con cafecito con leche, no sé, con galletitas. Los chicos no, pues ya sabemos lo que pasa negociando. O sea, acá no podemos negociar porque fuimos traicionados. Y fuimos traicionados por un bloque político que se decía de izquierda. O sea, estaba Michelle Bachelet en ese momento. ¿Y qué esperamos con el gobierno fascista que hay hoy en día? O sea, no podemos esperar algo mejor. Y eso, o sea, más o menos eso, el tema de la LOCE, explicada a grandes rasgos, porque igual es compleja. Nace, como le explicaba, como un desastre, así, y sigue siendo un desastre. Y... Bueno, muchas gracias, compañero Carlos, por la pregunta. Cuando hablábamos de que ahora para el movimiento estudiantil colombiano se viene una faceta muy importante, decisiva, que es la batalla de las ideas, decimos que es la batalla de las ideas porque lo que vamos a discutir, a exigir y a plantear es un nuevo modelo de educación. Un nuevo modelo de educación que deslinde con ese modelo que el Estado le ha venido imponiendo al pueblo colombiano hace ya varias décadas. Ese modelo de educación que el Estado colombiano plantea que rinde pleitesía a los capitales transnacionales. Precisamente este año, en el mes de septiembre, Estados Unidos aprobó, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Y en las políticas de gobierno de Santos y en su proyecto se concibe la educación como un bien de servicio. Entonces, en este sentido, es como una mercancía que se compra y que se vende. La Constitución Política de 1991 de Colombia plantea la educación como un derecho de segundo orden, ¿sí? No como un derecho fundamental, como lo podría ser la vida, ¿sí? Nosotros queremos que la educación sea un derecho fundamental, que sea totalmente garantizada por el Estado. Y esto implica que no puede haber capital privado en la inversión de la educación ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. Va más allá la capacidad de discusión porque planteamos que tiene que ser una educación que forme seres humanos que sean serviles a la sociedad, ¿sí? Que no salgan de la universidad o del colegio para pensar en cómo sumar sus pesos y llenar su bolsillito, y sino que salgan con una concepción de que va a servir y de que va a responder a unas necesidades de un pueblo que padece una problemática social muy fuerte. También queremos plantearle al gobierno que no solamente la educación superior, la educación universitaria, la que se debe modificar, también tiene que ser la secundaria, la primaria, porque como dicen bien los compañeros chilenos, y yo creo que en eso estamos acordando, es donde están las semillas que van a transformar estas sociedades. Una secundaria en Colombia que permanentemente, bueno, ni siquiera es obligatoria. En Colombia no es obligatorio estudiar como podría ser en otros países. Creo que acá en Argentina es obligación de los padres de familia, de las familias, llevar a sus chicos al colegio. En Colombia no hay una ley que obligue a los padres de familia, a los mayores, llevar a sus hijos al colegio, ¿sí? Colegios que desde la primaria les están cobrando una matrícula, a pesar de que se llaman públicos. En muchas ciudades y en muchos departamentos de nuestro país aún siguen cobrándola. Y en colegios donde los trabajadores de la educación, los profesores de esos chicos, de esos niños que empiezan a educarse, permanentemente sufren como trabajadores reducción de presupuesto, o sea, reducción de sus salarios, les limitan la cátedra, ¿sí? Son perseguidos en el momento en que se organizan para defender sus derechos. Entonces, es ese modelo de educación que le quita financiación, que limita la cátedra, es una educación que no responde a las necesidades del pueblo, es una educación que no se concibe como un derecho, sino como un bien de servicio, que es parte de la estructura del modelo internacional capitalista, sí, porque estamos hablando ya de una globalización capitalista en el que la educación entra a ser una mercancía más. Contra eso es que queremos posicionarnos, y por eso planteamos que ahorita el debate y la lucha también es de ideas para plasmarlas en una nueva reforma de educación para Colombia. Yo quisiera apuntar algo ahí muy breve, y es que pienso que la batalla de ideas es una permanente, que ahorita no es que vamos a empezar la batalla de ideas, porque todo lo que ha pasado en Colombia es una demostración de que la batalla de ideas está allí y está más viva que nunca. Pero todo este proceso nos ha demostrado también que quienes tienen el poder no lo van a soltar tan fácil, y que esa batalla de ideas tiene que acompañarse de movilización y de lucha permanente para poder generar una transformación social. Así que el reto que se viene es cada vez mayor, y en ese sentido la organización es cada vez más imperante.

Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. Seguimos aquí en Latinoamericano, seguimos en este programa especial desde el Churqui, Yolí 2637. Estamos acompañados por estudiantes de Colombia y de Chile que están contando las experiencias en cada uno de sus países, lo que es la organización estudiantil, y también la experiencia aquí en Argentina que ellos están viviendo y también la organización que se están dando. Hace un ratito estábamos con algunas preguntas del público que está acá en el Churqui, ahora vamos a seguir con eso, y después... todavía nos queda una hora, tenemos bastantes cosas, hay un compañero aquí que nos va a deleitar con su música, también vamos a estar hablando sobre la situación represiva de derechos humanos en Colombia, hay mucho para hablar sobre esto, pero bueno, hemos trabajado durante todo el año la temática, no va a faltar la oportunidad el año que viene volver a desarrollarlo más tiempo, pero aprovechando la presencia de los compañeros colombianos, queríamos también tener su mirada, su análisis, que nos hablen un poco del contexto político represivo que se está viviendo en Colombia desde hace muchos años y cuáles son las perspectivas. No sé si nombrarlo como público, la persona que va a preguntar ahora. El problema, ¿no? A ver si cuando lo escuchan saben quién es. Es alguien que de vez en cuando se acerca al latinoamericano y nos trae un poco de la historia de este continente. Guillermo les va a hacer una pregunta a los compañeros. Bueno, gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Quería hacerle dos preguntas. Por un lado, como dijo el compañero de Colombia, en un momento dijo así con estas frases, cuando estás en la coyuntura, se da una situación espontánea, ¿no?, de salida a la calle y de movilización. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Venía germinando ya de alguna forma en el movimiento estudiantil esto? ¿Alguien lo tracciona, no?, o de algunos grupos? Y si se apoyan en alguna experiencia de lucha de una generación previa, o dos, o de otro país. Eso por un lado, y por otro lado, me gustaría que nos cuenten, si es posible, cómo sus compañeros están en los países de origen respectivos, Colombia y en Chile, cómo ellos perciben esta lucha de ustedes en otro país, que en este caso es la Argentina, esta autoconvocatoria, como ustedes bien dijeron, ¿no? Se convocan en la asamblea. ¿Cómo ellos ven, si ustedes tienen contacto, cómo articulan, cómo ellos perciben? Porque es interesante, ¿no? Saber que hay compatriotas en otro lugar llevando adelante una lucha, pero bueno, estudiando en otro territorio, ¿no? Bueno, la coyuntura en Colombia es muy importante en este momento porque veníamos de casi 3 décadas, 4 décadas de una pasividad a nivel, decirlo, no había masividad, no había una cohesión del movimiento estudiantil colombiano. Precisamente con los compañeros en la asamblea nos preguntábamos eso, hicimos una charla para enterarnos mucho de lo que es esto y llegábamos a la conclusión de que movimiento estudiantil en Colombia sí ha habido. Ha sido consecuente, pero siempre han estado como las organizaciones históricamente ya constituidas a nivel de movimiento estudiantil que han seguido dando la lucha, pero que nunca había tocado sectores sociales como lo hicieron ahora en la coyuntura. Tanto como el sector privado de las universidades se vincula, tanto como los padres de familia también se vinculan a la movilización, y en parte el movimiento estudiantil colombiano deja como, o sea, tiene esa pasividad precisamente por la cuestión de los derechos humanos, por el conflicto armado que tiene Colombia. La verdad no es un conflicto, sino que hay que hablar realmente, es una guerra civil. No es un conflicto, es una guerra en donde ha tenido sus consecuencias a nivel de la criminalización de la protesta y de ese miedo infundado desde el aparato estatal y gubernamental e institucional en lo que son los movimientos sociales en Colombia. Desde el 71 que no se veía una movilización tan grande, una cohesión, imagínense, hace 40 años casi, en donde hoy la coyuntura y la propuesta de la movilización y la única manera de congregar ese movimiento estudiantil ha sido una propuesta cultural, como respuesta también a la represión del Estado. Tanto será que teníamos compañeros en Colombia en donde estaba la ESMAD, que es el aparato represivo de la policía, y abrazaban a los policías. Llegaban los compañeros y los abrazaban. Llegaban y, por ejemplo, había letreros que decían ellos también querían estudiar y no pudieron. Entonces, es importante lo que sea la coyuntura y esta cuestión circunstancial hoy en día, en donde vemos verdaderamente un proceso, un movimiento estudiantil que venía ya trabajando en Colombia, pero que hasta el día de hoy se articula en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que en un momento, valga la aclaración, que no es parecido a la Confecha en Chile, precisamente porque no tenemos esa injerencia de partidos políticos tradicionales, que si bien hay partidos que están vinculados en la Mesa Amplia, medio de participación en los claustros universitarios, pero que no tienen una incidencia directa y política, digamos, en lo que ha sido el proceso. La manera asamblearia, no sé, la organización que tiene hoy el movimiento estudiantil colombiano es plausible visto desde el punto de vista que se está articulando no solamente desde digamos, las grandes ciudades donde radican gran parte de las instituciones o donde hay mayor concentración demográfica, sino que también a nivel regional, a nivel municipal, departamental, se han ido creando mesas que están articuladas al Movimiento Nacional Estudiantil, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. En ese contexto, pues, coyunturalmente hoy se logra la unión del movimiento estudiantil, que tal vez no se había logrado una integración masiva, por decirlo de alguna manera. Sí, seguimos también conversando sobre lo que está sucediendo. No sé si está respondida la pregunta. Tal vez le recuerdo la otra pregunta que tenía que ver con qué repercusión está teniendo la lucha de ustedes en sus países de orígenes, cómo la están viendo sus compañeros, de qué manera lo están articulando. Y yo le agregaría también si estas experiencias están replicando en otros países o es un fenómeno argentino que tiene que ver con la gran cantidad de estudiantes que llegan a la Argentina, que tal vez no sea algo que se pueda repetir en otro país de América Latina. Bueno, trabajo que nosotros hemos hecho acá es muy bien visto por los compañeros acá allá en Argentina, porque logramos un gran mérito que nosotros nos adjudicamos, y bien orgullosos que estamos por eso, porque fuimos los primeros fuera de Chile que se empezaron a organizar, empezaron a sacar esto a la luz pública. Entonces, todas las noticias que salían de acá de Argentina respecto a las movilizaciones que hacíamos nosotros y que se hacían allá, empezaron a difundirse mucho. Allá hubo mucho agradecimiento de que el pueblo argentino solidarizara con nosotros. En una primera instancia, a ellos les costó un poco entender que éramos chilenos que estábamos organizándonos acá. Ellos primero entendían que eran argentinos que solidarizaban con la lucha chilena. De a poco nos fuimos contactando con ellos, de varios colegios, de varias universidades. Ya nos dimos a conocer y ya han entendido que somos chilenos, que nos estamos organizando acá en Argentina. También, claro, van a haber muchos compañeros que se vienen también el próximo año para acá, para Argentina. Entonces, también ellos han contactado con nosotros para poder seguir articulándose acá y poder seguir la lucha acá en Argentina. ¿Quieres dejar algo? No, con la pregunta, bueno, también el tema de Chile, de bien cortito, lo voy a hacer por más tiempo. Bueno, en Chile es distinto porque, por ejemplo, igual lo que hablábamos delante acá fuera del programa con compañeros que están acá presentes, que en realidad la universidad allá en Chile y la fueron un factor súper importante de resistencia, sobre todo a la dictadura de Pinochet. O sea, esa experiencia histórica de lugares de resistencia y de politización y todo el proceso después de vuelta a la pseudo-democracia, que hubo una despolitización de la sociedad, las universidades mantuvieron... y los estudiantes mantuvieron viva la llama, la memoria histórica que nosotros hablamos, esa memoria histórica de los años 70, de lo que pasó en Chile con la construcción. Y yo digo, y creemos nosotros, que fue revolucionaria cuando se organizó la gente allá en el gobierno de López de Allende. Y un poco, bueno, yo no siendo muy allendista que digamos, pero recordando algo, que yo tengo una relación de amor y odio con alguien, pero recordándolo un poco, lo que decía, que los procesos históricos no los acaban ni el crimen ni la traición. O sea, lo que dice en el discurso él es verdad. O sea, todos entendemos que, y yo creo que los chicos también entienden hoy en día, de que este es un proceso que no ha acabado. A lo mejor empezó en la República Socialista de los años 30 en Chile, cuando duró 10 días, pero 5 días, y después continuó con la construcción del poder popular, que nosotros decimos, de la organización de los trabajadores y los pobladores en los años 70, que fue aplastada por Pinochet, pero siguió viva la llama. Y hoy en día, y los 90, bueno, yo estudié en el año 2001 en Chile, pero también participé en las movilizaciones del 98, que fueron una de las más grandes movilizaciones que hubieron en Chile, yo como secundario, donde tuvimos 4 meses en paro, peleando, porque en ese tiempo peleamos para que no se nos subieran los aranceles. Pues. Pero había un tema de politización en la universidad, y durante todos los años, desde el 2000 hacia adelante, ha sido eso. O sea, yo creo que estos procesos no son, por lo menos en Chile, no son espontáneos. Siempre son procesos que se continúan, y como dijo el compañero ahí, claro, pues ni la traición ni el crimen acaban los procesos sociales, y eso es lo que confiamos nosotros. Y creemos en eso, yo por lo menos a nivel personal, los compañeros de la Asamblea creemos en eso, que nosotros aprendimos de los grandes compañeros que tuvieron también, ¿verdad? Y eso nos da pues, potencia para seguir adelante. Un segundo, es que no le contestamos la pregunta. Bueno, nosotros no hemos contactado con otros compañeros de otros países, pero la verdad es que aquí en Argentina, donde se ha dado ese fenómeno, porque nosotros no hemos organizado instancia asamblearia, no hemos empezado a relacionar con otras organizaciones políticas y sociales acá en Argentina, nosotros hemos tenido como una perseverancia durante todo este año y todas las ganas de continuar el próximo año. De hecho, ahora vamos a sacar una revista para llevarla a Chile y poder seguir nuestro trabajo político allá en Chile y contactarnos con los compañeros allá en Chile. En otros países no se ha dado, quizás porque no hay tantos chilenos juntos, porque están en otro contexto, qué sé yo. Pero los que se han agrupado acá y siguen acá funcionando y con todas las ganas de seguir funcionando, somos nosotros, acá en Argentina. Quería agregar un par de cositas. Acerca de cómo se ve lo que está sucediendo de la Asamblea aquí en Argentina, cómo lo ven los compañeros en Colombia. Creo que hay algo... bien interesante que se está dando ahí, y es que no se ve como colombianos que están en el exterior en una actitud de solidaridad con el movimiento, sino colombianos que están en el exterior movilizándose, organizándose también, articulando la lucha. No es una cuestión de si los respaldamos, qué bien están actuando, sino es una cuestión de que nos asumimos como ciudadanos también y entendemos esto como nuestro deber, como nuestro compromiso. Entonces, pasa las fronteras de la solidaridad. Y eso se está entendiendo en Colombia, por eso creo que es tan importante lo que estamos haciendo acá como lo que se está haciendo en otros lugares. Si bien nosotros aquí en Argentina hemos tenido la oportunidad de aprender mucho del proceso de los compañeros de la Asamblea Chilena, que han sido soporte para nosotros en el proceso de constitución de asambleas como estudiantes colombianos, nosotros aprendimos aquí de esa experiencia, pero también esto se ha seguido replicando. Hay colombianos organizados en México, colombianos organizados en Brasil, y ahora por las redes sociales hay muchos compañeros que están en Perú que nos dicen también cómo hicieron. Por favor, nosotros queremos también. Es decir, lo que se despertó fue la inquietud de cómo participar, más allá del decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo. Precisamente a raíz de esto, como nos planteamos en la asamblea, ¿cómo va a ser nuestro trabajo, el trabajo que vamos a enviar a Colombia desde la asamblea? ¿Cuál va a ser nuestro aporte por encima de lo que es una cuestión de solidaridad que empieza tal vez en un inicio ahí, pero el segundo paso ya es apropiarnos verdaderamente y sentirnos parte del movimiento estudiantil? Hay muchos compañeros que viajaron ahora a Colombia que si bien fueron a disfrutar de un periodo de descanso, ellos también se fueron a seguir trabajando y a mostrar el trabajo que nosotros tenemos. Hemos presentado ante la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Colombia un comunicado desde la Asamblea enviando un fraternal saludo y comentándoles que nosotros aquí también estamos teniendo las discusiones y los debates y de qué manera nosotros podemos empezar a trabajar como si fuera una mesa regional dentro de Colombia y articular y tener una injerencia y tener una opinión dentro de las discusiones y dentro de la batalla de ideas que se va a empezar a dar el año que viene. Precisamente estamos en ese proceso. Recibimos un saludo también corto por parte de, no de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pero sí de compañeros que están dentro del movimiento, en donde les alegra que verdaderamente nosotros también estemos apropiándonos de la lucha. Y bueno, esperamos que para el año que viene, en estas discusiones que se van a dar, en estas batallas de ideas, en esa mesa donde se quiere plantear la reforma educativa que verdaderamente necesita Colombia para una educación al servicio de los pueblos. Bien, vamos a sumar una última pregunta aquí de una compañera que está presente. Pedimos una respuesta lo más breve posible, así podemos ir cerrando este tema especial y después meternos ya en la situación de derechos humanos en Colombia. Margarita. Gracias. Igual, más que nada, más que pregunta, es como un pequeño comentario. Primero, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Me parece que está muy bueno y hay mucha gente acá en Argentina solidarizándose con los movimientos estudiantiles, ¿no? Y por lo que está pasando en Chile y en Colombia. Pero hay una cosa en la que difiero, por ejemplo, que estoy de acuerdo con lo que se habla de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Que es una universidad elitista, básicamente, y es bastante complicado para las clases populares acceder a la educación ahí. Lo digo desde la práctica, que he podido cursar solamente medio cuatrimestre en esa universidad, pero no estoy de acuerdo con que desde el Estado no hay una responsabilidad en base a la educación universitaria hacia las clases populares, ya que hay otras universidades, por lo menos acá en Buenos Aires, existe la Universidad de Luján, que tiene una propuesta muy diferente, y es una universidad que estuvo cerrada durante la época de la dictadura y volvió a abrirse en la democracia. Hay compañeros desaparecidos, profesores, y hoy por hoy tenemos un Estado que está un poco más comprometido abriendo nuevas universidades. Acá en Moreno, por ejemplo, hace un par de años tenemos la universidad, ¿sí? Que tiene carreras básicamente orientadas a lo social, así que en un momento se habló también esto, ¿no? De carreras que sean funcionales a la sociedad, y donde veo que hay muchas posibilidades para los sectores populares. Hay mucha consideración en base a la gente que trabaja, por ejemplo, en base a los horarios, si hay días que no se pueden cursar, hay tutorías gratuitas durante todo el año. Entonces, o sea, es como que yo siento que desde el Estado sí hay una responsabilidad hacia las clases populares que podamos acceder, ¿no?, a la educación universitaria. Y que por ahí estaría bueno si pudiéramos acercarnos y trabajar en conjunto y utilizar esto como modelo, ¿no? Ahí. Gracias. Yo me pregunto,

colma la copa, el dolor y la rabia no se agotan. No existen variables para medir condiciones que azotan. Otras circunstancias son ideales, apenas utopías que difícilmente serán realidades. Abundan las autoridades con formalidades equiparables sus acciones a obscenidades. ¿Cuántos sufren el drama de las ciudades, en los barrios, en las calles? El hambre no es aplacable, mueren personas en hechos fatales. No hay voluntad para transformar esos males, en la letra quedaron derechos fundamentales. ¿Cuántas insatisfacciones se han vuelto costumbres normales? Inunda el llanto, problemas son tantos, rebosan las estadísticas, lo inhumano de estos actos. Luchar para subsistir, día a día hay que resistir. Luchar para subsistir, día a día hay que resistir. Luchar para subsistir, día a día hay que resistir. Luchar para subsistir, día a día hay que resistir. Aquí en el Churqui, en este programa especial de Latinoamericano, este viernes 16 de diciembre, ya lo dijimos varias veces, pero el anteúltimo del año 2011. El viernes que viene sorteamos el libro. No se olviden, el libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que aquí en Asconapé 139, como siempre, nos están acompañando. Sí, además reiteramos que están abiertas las oportunidades para aquellos oyentes que quieran sumarse a Latinoamericano al próximo 2012. La semana pasada decíamos que quienes quieran hacerlo se pueden comunicar a latinoamericano@fmmoreno.com.ar o llamarnos por teléfono, mandándonos un mensaje y nosotros lo llamamos al 15-6132-0407. Va llegando más gente al Churqui. Yo no sé si es la hora que olfatearon que vamos a compartir algo para tomar. Tal vez lo estaban esperando, vieron a las compañeras que entraron con algunas botellas y atrás aparecieron. Pero bueno, la gente se suma a esta hora. Bienvenido sea, además de aquellos compañeros que nos están acá acompañando desde las 7 de la tarde. Les recordamos que si te sumaste recién y no conocías esta propuesta que teníamos para el día de hoy y te entusiasma poder escuchar a los compañeros colombianos y chilenos que están acá en el Churqui, compartiendo el Latinoamericano, que pueden escuchar la repetición del programa el próximo domingo a partir de las 13, y si no, en www.fmmoreno.blogspot.com, así estaremos colgando el programa a partir del domingo o el lunes. Vamos a ir una tanda y ya volvemos para cerrar la última media hora del Latinoamericano de este viernes 16 de diciembre. Latino a Latinoamericano. Y latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida, ¡bombo! ¡Viva la gente! Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Dice que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación, yo te escuchaba, Julio.

¿Cuáles son las propuestas principales que podemos plantear tanto en Colombia como en Chile? Para lo que va a ser el siguiente año. Uno de los logros más importantes de todo el proceso de movilización de este año es que quedó establecida la Carta de Navegación para el próximo año, entre los cuales está la idea de que estamos pensando un movimiento de integración latinoamericana, entendiendo que todos los países latinoamericanos estamos atravesando con matices diferentes, pero por las mismas problemáticas estructurales. Y en cuanto a Colombia específicamente, hay 6 puntos que son los que se van a tratar y los voy a enumerar. Uno es el problema de la financiación, luego tratar la democracia y la autonomía de la universidad, luego hacer propuestas en cuanto al bienestar universitario, hablar de la calidad académica, obviamente por nuestro contexto, y es muy importante hablar también de las libertades democráticas. Cuando digo hablar me refiero a, esos son los debates que se van a dar para la nueva propuesta. Y por último, en el orden, pero no en importancia, la relación que tiene la universidad con la sociedad, tratando de pensar que la universidad debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de las universidades. ¿Y en Chile cuáles son las propuestas principales del movimiento estudiantil? Bueno, lo principal. Pensamos también que todo este proceso se inició más que por temas políticos o sociales, bueno, sociales también, pero es un tema económico. ¿Ahí? ¿Se escucha? Bueno, entonces la principal demanda es la gratuidad de la educación. Así empezó. Ahora, en este viaje, hemos ido descubriendo otras cosas, y claro, ahora nuestra propuesta pasa también por una educación al servicio del pueblo, lo que incluye calidad, contenido y todo eso. Y para construir esto, nosotros también apostamos a la construcción del poder popular, es decir, a la construcción del poder desde las bases. Por eso se ha deslegitimado tanto la institucionalidad política, y por ahí paso a decir que nuestra relación, por ejemplo, con la CONFECH no fue de las mejores, porque nosotros somos críticos a la burocracia que había dentro de la CONFECH. Entonces nuestra relación ha pasado con los estudiantes de base del movimiento, pero con la CONFECH no hemos tenido mayor relación, porque por lo mismo, no como los compañeros colombianos, que ya han tenido relación con la MANE y se han cambiado de información y tenido más comunicación. Nosotros no nos pasó así. Esperamos que ahora cambien las cosas, porque ahora los dirigentes han cambiado también en la CONFECH. Pero nuestra apuesta mayor es eso, a la construcción de poder popular, trabajando siempre desde las bases, politizando y aplicando pedagogía popular, pedagogía horizontal en instancias asamblearias, y de ir construyendo una propuesta nacional. Bueno, sin lugar a dudas, el tema es un tema sumamente amplio. Hemos tratado de cubrirlo lo más posible, poder analizarlo, pensarlo, informarnos también de lo que está sucediendo a nivel del sistema educativo, tanto en Colombia como en Chile. El año que viene nos encontrará nuevamente, seguramente analizando lo que esté pasando en toda América Latina con este tema. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a uno de los compañeros que vino desde Colombia. Nos viene a cantar, a mostrar su arte a través del rap. Vamos a escucharlo y después vamos a estar hablando sobre la situación de derechos humanos, tanto de las violaciones, en realidad, los derechos humanos, tanto en Colombia como también lo que está sucediendo en Chile. Ahora vamos a escucharlo a Fabián. Yeah. Rap de la calle, latinoamericano, la mala clase, sentando precedente con la palabra rap revolución. Rap combativo. estamos teniendo algunos problemitas con el sonido. Un segundito nomás y ya escucha al compañero colombiano. Rap de la calle, Barrio Bajo de Esquina, desde abajo trayendo letra que transmite y trasciende, letra que concientiza a la gente. Esto dice así, yeah, yeah, ha, ha, yeah. A lo Colombia latinoamericano, a lo Colombia latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano. Y si esta es otra noche que es igual que las demás, ya que no hay comida y los niños piden más, es una pobre familia por la guerra desplazada, la maldita violencia que los dejó sin nada, estando en la ciudad y bajo el puente, su morada, la vida de los pobres cada día es más pesada, y el ritmo que el mundo gira, la gente también aspira a tener una vida como la que antes tenía, una vida tranquilo sin sonido de las balas, sonrisa en los chamacos sin lágrimas en sus caras. Por culpa de este gobierno mucha gente está sufriendo, hay muchas reuniones, hay muy poco cumplimiento, se comenta de algo que tal vez no va a pasar, al menos de que esta gente quiera reaccionar. Que no hayan estratos, que para todos sea igual, que los que están arriba no nos vuelvan a pisar, que los que tienen sueños nunca dejen de soñar, y a los que les gusta el rap no lo dejen de escuchar, ya que es una forma de expresar lo que se siente, que aunque sea con lírica se le llega a la gente. MC que con versos hace su exposición del rap militante, un starlight compositor, que a lo Colombia latinoamericano, a lo Colombia latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano. Dinero por armas, las casas se desarman, casas de invasión y de cartón, y que se hace, apoyan perversión y sin escrúpulos lo peor, haciendo de las suyas cuando están en un curú, y en el peor de los casos también vas por un país. Esta realidad se vive solo neto aquí, en los barrios de este gueto violento, de sueños estancados, llenos de sufrimiento. Y no olvides a cuyos nombres quedaron en la memoria, nombres verdaderos, con toda la gloria. Si bien querían salvarlo del olvido, lo han jodido, yo lo han apartado del camino clandestino. A lo Colombia latinoamericano, a lo Colombia latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano. Esta vez desde Moreno, en una emisora, cantando con los parceros de Chile, de Colombia, Argentina. Hemos llegado con improvisación letal, hablando de la lucha revolucionaria desde la calle. Rap con censuro, rap con capucha, con la cara al desnudo. Esto de corazón se los trae un viejo MC, un pibe de la calle, tal cual como ustedes, que viene y lucha por lo que quiere, bien común, al servicio del pueblo, abajo los estados y el sistema capitalista, el neoliberalismo que nos aplasta aquí la vista. Nos hemos levantado, con rap hemos cantado, y en la calle un precedente hemos sentado. A lo Colombia latinoamericano, a lo Colombia latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano, se mata, se roba, se explota latinoamericano. Yo, al latinoamericano, se mata, se roba, se explota al pueblo latinoamericano, yeah, yeah, yeah, yeah. Estamos escuchando a Fer haciendo a los Colombia latinoamericanos. Muchísimas gracias. La verdad, gracias, separador 2012. Obviamente, separador de latinoamericano para el año que viene. ¿Se lo podemos usar? Buenísimo. Hay que pedir permiso. Tenemos los derechos de autor compartidos. Bien, decíamos, nos quedan algunos minutos de este programa. Vamos a tratar de trabajar en el poco tiempo que nos queda algo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, la situación que se vive en Colombia y también en Chile. Creo que ustedes nos puedan contar brevemente cómo está la situación en estos momentos. Bueno, pues como bien lo hemos resaltado durante este programa, en Colombia vivimos un conflicto social y armado que lleva más de 6 décadas. Y esto evidentemente tiene una violación sistemática de los derechos humanos. Creo que las cifras hablan por sí mismas. No queremos quedarnos en cifras, pero pensamos que es importante mencionarlas para tener más o menos un panorama que lastimosamente sobrepasa todo lo pensable. Estamos hablando de 7.500 presos y presas políticas, de 65.000 desaparecidos en las últimas dos décadas, de 5 millones de desplazados, más de 2.500 falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales de jóvenes desempleados que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Se fue toda una estrategia de la fuerza pública colombiana para presentar supuestos resultados de lucha contra la insurgencia y contra lo que ellos llaman terrorismo. Y bueno, en nombre de esta lucha contra el terrorismo se criminaliza la protesta. Es un panorama de derechos, de violación a los derechos humanos muy, muy complicado. Las dos fosas comunes más grandes de América están en Colombia. Actualmente estamos exportando paramilitares para Uruguay, para Paraguay, en Argentina, en algunas regiones también han llegado, en las regiones fronterizas con Paraguay. Estamos hablando de 7 bases militares estadounidenses. Y bueno, creo que los datos son un poco desoladores, que la realidad vivida día a día es bastante agobiante, pero cabe resaltar que las iniciativas de resistencia y que los movimientos sociales y populares están vivos, que están saliendo a la calle, que están diciéndole al gobierno queremos vivir con dignidad y desarrollando todas las formas de lucha para enfrentarse a este gobierno que es tan tirano y tan apabullante, tan fascista, porque creo que no hay otra palabra para describir. Yo quería preguntarte algo que venimos trabajando en el programa que tiene que ver con el cambio de situación o no con la asunción de Juan Manuel Santos. A nosotros siempre nos llamó la atención cómo gobiernos tan progresistas en América Latina hacen la vista tan gorda respecto a la situación de derechos humanos en Colombia, cómo está ese contraste tan importante entre lo que es una supuesta revisión de la política de derechos humanos en nuestro país y cómo, por ejemplo, la presidenta argentina Cristina Kirchner, sin ninguna necesidad respecto a alguna cuestión de Estado, recibió a Álvaro Uribe como si fuera un presidente de los más democráticos y no un genocida, como se lo puede considerar en función a lo que está haciendo en Colombia. ¿Santos se anticipa a que eso suceda y empieza a tratar de modificar su política diplomática respecto a estos países? Esto es, ¿se anticipa a que pueda tener algún revés en alguna de las cumbres de América Latina? ¿O en realidad ustedes analizan que el viraje respecto a la diplomacia colombiana con la asunción de Santos tiene que ver más con la crisis económica que está viviendo el capitalismo y las dificultades que le está trayendo a su país la relación comercial tan cercana y tan dependiente que tiene con los Estados Unidos, uno de los países más afectados por esta crisis? Claro, yo creo que el cambio de imagen de Juan Manuel Santos es una estrategia de gobierno para presentar una imagen diferente a la imagen tan empañada con la que terminó su gobierno Álvaro Uribe. Este presidente se presenta como, ante la comunidad internacional, por supuesto en Colombia es otra cosa, de las puertas para adentro es otra cosa, se presenta como un defensor de los derechos humanos, como un personaje respetuoso de la oposición, pero claro, en la práctica es otra cosa y las cifras siguen aumentando y la persecución sigue aumentando y la criminalización de la protesta sigue aumentando. Vemos con ojos muy preocupantes el hecho de que presidentes que se pueden considerar progresistas empiecen a recibirlo como un amigo, que Correa, por ejemplo, lo haya invitado a formar parte del ALBA, que Cristina y Dilma Rousseff lo presenten como un gran líder de la UNASUR. Y bueno, realmente lo que él pretende con su cambio de imagen lo está consiguiendo a nivel internacional, pero esto tiene consecuencias nefastas para la población colombiana, para el pueblo que es el que realmente padece todo el peso de estas políticas. Y bueno, creo que no en vano Colombia ha sido catalogada como la Israel de América Latina, ¿no? Es la punta de lanza de la ofensiva latinoamericana, es una amenaza para los países fronterizos y para los países de la región como tal. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a la solidaridad de los pueblos, no esperamos mucho de los gobiernos de los pueblos, a entender la problemática de Colombia como una problemática latinoamericana, y no solamente de las fronteras colombianas para adentro, porque en la práctica se está viendo que tiene consecuencias muy fuertes para el resto de los pueblos. También los compañeros de Chile quieren contarnos cuál es la situación de los derechos humanos. Bueno, el tema es muy distinto, yo creo que ya pasaría un tema tal como se callamos con el pueblo más de Colombia, pero no es menor que, por ejemplo, igual, si bien nosotros decimos que es un contexto, pero en Chile hay un tema de violación también a los derechos humanos tremendo. Este año tuvimos un tema muy complejo, muy triste, muy complicado y muy doloroso, fue el tema de los presos políticos mapuche, que querían ser procesados en Chile por la ley antiterrorista, eran los compañeros de la coordinadora Busco Mayeco, de la CAM. Y ahí está también como el Estado chileno, y diciéndose que respeta el tema de los derechos humanos, aplica ley, una ley antiterrorista contra un pueblo que está simplemente reivindicando lo que corresponde, o sea, porque es un pueblo que ha sido flagelado por los españoles, primero resistieron a los españoles y después llegó el Estado chileno a prácticamente destruir, y ellos resistieron hasta el día de hoy, y creo que ese es como el gran triunfo de los compañeros allá en el sur. Ahora bien, el tema también, o sea, la violación a los derechos humanos en la supuesta democracia chilena ha sido también sistemática, o sea, por ejemplo, hay una larga lista de compañeros ejecutados desde los años 90, eran compañeros que resistieron a Pinochet, de organizaciones políticas que estuvieron en la resistencia, como los compañeros del Mapu Lautaro, que fueron asesinados, y bueno, y posteriormente la cantidad de la lista se agrandó con los compañeros mapuche, que han sido en realidad los más afectados por el tema de la violación de los derechos humanos en Chile. Creo que uno tiene que denunciar eso, o sea, importante. Bueno, y así hemos llegado al fin de nuestro programa de Latinoamericano, el anteúltimo del año. Les agradecemos muchísimo. Estuvimos conversando con Fabián, Camilo, Jordani, Isabel, Domingo y Diana, todos ellos estudiantes que están aquí en Buenos Aires. Bueno, antes de despedirnos, nos mandaron un mensaje al 1561540359, no está firmado, pero de todas maneras lo vamos a leer. Salió muy bueno desde el Churqui, no viajé porque no me gané ningún libro, dice acá. El próximo voy. Vamos arriba, abrazo, hasta siempre, nos dicen este compañero o compañera que nos escribe al teléfono celular de la radio. Sí, y invitar a los radioescuchas argentinos y que nos escuchan también en Colombia, porque rotamos el link del programa por todas partes, a sumarse por lo menos vía web, búsquenos en Facebook, Asamblea de Colombianos en la Argentina, y bueno, la invitación es a fortalecer los lazos de integración latinoamericana para generar procesos de resistencia y organización en mira de transformar esta sociedad. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros también agradecer la invitación acá de la radio, agradecer a los que vinieron a escucharnos y a vernos, agradecer a los que sintonizaron y que nos escucharon también, y también invitarlos a que se sepan más de nosotros, por ahí si quieren articular con nosotros fuerzas, qué sé yo, conversaciones. En Twitter estamos en @exiliadoseduca, ahí mismo está la página de nosotros, que no me acuerdo ahora cómo se llama, así que recomiendo que vayan a @exiliadoseduca por Twitter, y en Facebook somos el Movimiento Estudiantil de Chilenos en Argentina, también es un grupo, así que todos invitados y muchas gracias por todo. Bien, ahora vamos a repetir esas invitaciones y esas direcciones de la internet en nuestro Facebook para los que no llegaron a anotarlos. Queremos agradecer a Mauricio Castaldo, que pasó por el muro de Facebook, y a Cecilia Rodríguez, que nos pone felicitaciones, están saliendo muy bien e interesante programa. Un abrazo, cumpas. Hicimos este programa Walter Fuentes en la operación técnica desde la sede número 1 de la radio, en la producción general María del Cielo Posadas, en la musicalización Cecilia D'Amico, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin, y quien les habla, Daniela Devoto. Para irnos con un poquito de música, nos vamos a ir con Chocolate Town, siendo De Donde Vengo Yo. Mm-hmm.